para cruzar a tu lado de tu mano la frontera. Un pequeño lapso de tiempo en el que yo mire la vida de otra manera. Que tome como prioridad tu palabra y que también sea mi bandera. La de este guerrero tiene el camino correcto, persevera. O al menos trata, pues trataré de no meter la pata. Quiero alcanzar mi nuevo level, la segunda etapa. Manso en ti, lleno de ti, sereno en ti, caminar en ti. Vivir por mi familia y toda la vida por ti. Daré más de eso que yo te demostraré. Que en ese espacio de vida que tú me des, yo me levantaré. Pues pondré todo de mi parte para borrar de mi vida el pasado. Un punto y aparte, hacer que todo sea distinto, pero para glorificarte. Hacer que todo sea distinto, pero para adorarte. Buscando tu sendero.